gozo que ha vivido contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, si tú lo decidiste. Comprendo y me alejo, por fin antes decirte.